Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no sé dónde poner el amor, si el mundo reirá que me Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí en este estudio maravilloso de Radio Gráfica, un viernes más con estudiantes que vienen acá a este estudio a hacer radio de verdad, como suelen decir los más peques, ¿no? Hacemos radio de verdad en la radio, somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en los tres niveles, en nivel inicial, en la primaria y en la escuela media. Bueno, y hoy estoy acá muy pero muy bien acompañada con la FADER, como le dicen, ¿no? Todo el mundo. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, muy bien. Bueno, es sexto año de la FADER, son estudiantes que están trayendo una experiencia con la materia prácticas profesionalizantes con ya la amiga de la casa, Graciela Reyes, con Florencia Silvis y Celeste Delicio. Cuéntenme un poquito así qué es esto de prácticas profesionalizantes. ¿Quién se anima? No sé. Es una experiencia. Sí, es una experiencia. Que en este caso, ¿qué es? Es una oportunidad de poder estar en lugar de espacios productivos para poder estar preparados para el siguiente año, donde vamos a estar a la intemperie, básicamente. Es una oportunidad. Ay, a la intemperie, y en un momento tan difícil. Es que se siente así, se siente que te lanzan y que queda, que hacen la nada, pero por eso es una oportunidad de estar en. Poquito tener en mente los espacios productivos de lo que se hace en un espacio laboral y poder estar acostumbrados a ese tipo de espacio. Perfecto, bien, entonces, ustedes son sexto año de la FADER, es la orientación en diseño y comunicación comunitaria, publicitaria, y acá estamos en un espacio de comunicación, en este caso una radio comunitaria y distintos puestos de trabajo, quienes estamos hablando y la producción de lo que trajeron, allí está nuestra operadora técnica, Coelho, y me olvidé el nombre, Malena, perdón, y Néstor, que es quien trabaja en la producción con REC, que, bueno, son distintos puestos de trabajo, ¿no?, también para pensar la comunicación. Y ustedes trajeron una producción, estuvieron investigando, y cuéntenme un poquito, en un título, de qué se trata este bloque. Este bloque vamos a hablar más que nada de efectos especiales. Perfecto, entonces efectos especiales y un poco los datos del backstage, de lo que uno ve por ahí que atrás se hace de otra forma, ¿no? Es un poco eso. ¿Esto afectó de alguna manera al elenco? ¿De qué? Vamos a hablar de una peli en particular, ¿no? Sí. ¿De cuál? Del Mago de Oz. Ay, el Mago de Oz. Bien, cuéntenme un poquito, pónganos en tema porque la audiencia tal vez no la vio. Tipo, el Mago de Oz es una película ya del 1950, ¿no? 1939. Perdón. Bueno, es una película vieja, la cual nos lleva a la historia de una niña llamada Dorothy, la cual termina en un tornado dentro de su casa y termina en un mundo de fantasía. Cuestión, en este mundo de fantasía encuentra personajes fantásticos, los cuales la ayudan a en su viaje, ¿no? Porque ella termina en un mundo fantástico, no sabe qué está pasando y quiere volver a su casa. Cuestión. Ella conoce al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león. Bien, 1939. Sí. Lejos de las mismas posibilidades técnicas que existen hoy para pensar efectos especiales. Claro. Fue un desafío por parte de producción de agarrar semejante obra que ya era clásica para ese momento y poder enviarla, dar esa ilusión. Y queremos hablar sobre eso y sobre las complicaciones que tuvieron para llevar a cabo semejante proyecto, porque era una historia tan fantasiosa. Sí, que encima para los medios que tenían en esa época, que no existían los medios digitales que actualmente tenemos. Entonces, los actores, las actrices estaban ahí medio metidos en la escena mientras que había que hacer esos efectos especiales. Efectivamente. Y eso tiene un impacto fuerte para esos elencos, ¿no? Que estuvieron en esa construcción de escenas. Era un gran esfuerzo porque a mí me gusta escribirlo, esa película, como un espectáculo en toda regla, donde hay bailes, actuaciones y todo un escenario que se combina después con la cinematografía y con cosas de producción que genera esa ilusión y esa fantasía que recordamos actualmente. Bien, y a ver, ¿algún impacto concreto que hayan tenido esos elencos en atravesar alguna de estas escenas fantasiosas que uno vio en la peli, que dijeron que era de 1939? Sí. Sí. Bien. De león. Sí. Para que interpretara. Ah, claro, ahí me acordé de la escena, sí. Se usaba piel de león de verdad. Mm. Y había mucha luz y era como que se estaba cocinando vivo el actor. Y por ejemplo, también tenemos la bruja que se pintó de verde. Era verde y era una pintura horrible. Tipo, era difícil de sacar, incluso duró después. Tipo, estaba la película ahí, la fue a ver y estaba de verde la bruja. Quedó verde. También sí. Me acuerdo de esa actriz. Sí. Y me acuerdo de la imagen. Al ser esa pintura, estar todo su cuerpo era, ¿cómo se llama? Voluble, tipo, se puede prender fuego, y en una escena tenía que agarrar y aparecer, y apareció, y como pusieron pirotecnia y humo, se quemó viva. Claro, tremendo. Y lo bueno es que, tipo, salió bien, pero luego de semanas, tipo, le dijeron a rodar otra escena, que era, tipo, agarrar y volar y escribir en el cielo con una escoba que tenía atrás un motor que dibujaba con humo. Y se negó y pusieron una doble de riesgo. Tipo, otra escena también igual de impactante. Va, más que impactante es como que acompaña lo que dice ella de que no tenía tanta consideración con los actores. Es que tipo la misma actriz de Dorothy se veía involucrada en actuar en escenas peligrosas. Tipo, sí. Por ejemplo, cuando quisieron hacer el tornado, pusieron un ventilador enorme enfrente suyo. Y le hacían volar escombros alrededor de ella. Y tipo, medio ahí. Al borde del sadismo, ¿no? ¿Qué decís, sí, Flor? Claro, encima también pasó con el hombre de hojalata, que con el primer actor lo habían puesto para tener este efecto de brillante, digamos, sí, metálico. Porque antes del actor que pudimos ver en la película, hubo otro actor que iba a participar de esta, pero fue involucrado con lo que le pasó. Sí, a ver. Exacto, gracias. Prácticamente le pusieron polvo de aluminio, algo que es realmente malo para tóxico, la piel. Tóxico, recontra tóxico. Sí. Exacto, cosa que nada, obviamente tuvo que ser reemplazado para hacer las escenas. Tuvo que ser reemplazado por otro, cosa que le pusieron a este pasta de aluminio para hacer ese efecto, pero es casi. Impactante, porque entonces atravesar esta experiencia no solo, imagino, ¿no?, tiene consecuencias en el cuerpo, sino que la cabeza te queda un poco tocada después de atravesar riesgo, cosa tóxica, o también estar tan cosificados, ¿no? Porque el director hacía un poco, te usaba como si fueras un material, ¿no? Era una exigencia de la época que hasta hoy en día se sigue aplicando, pero en distintos aspectos más físicos, no tanto de la cabeza, pero en esa época era muchísimo más, ya que se tenía que hacer la obra perfecta. Bien, o sea que hay impacto psicológico para quienes transitaron esa experiencia. Sí, porque por ejemplo, creo que eran más de 12 horas las que Dorothy tenía que grabar, y para que pudiera mantenerse tipo con esas 12 horas bien, la mamá le daba pastillas. Claro. Cosas que hoy estarían por fuera completamente del marco, por lo menos de cómo pensamos las cosas hoy, ¿no? Sí, incluso yendo a lo psicológico, Dorothy también, justamente, fue de las que más sufrió el tema de la autoestima, porque ella en ese tipo no presentaba un estándar de belleza, cosa de que la producción no le gustaba, ¿no? Digamos que quisieron llevarla a que los cumpla, cosa que le causó mucha inseguridad. ¿Y qué opinas, Luchi? ¿Qué opinas de cómo era esa experiencia? Es una locura, en esa época tan extremo, ¿no? Cómo se llevaba a los actores. Igual hablábamos antes de venir que el miedo se sigue haciendo en distintas películas, como, no sé, Avatar 2 también, a los actores tenían que enseñarles a estar abajo del agua más de 7 minutos, un montón, o en La Sociedad de la Nieve incluso. Claro. Entonces eso no me acuerdo tanto, pero es como que se sigue llevando ese extremo a la gente. Sí, pero yo, claro, la sociedad de la nieve, ese adelgazamiento, después engordar, claro, vivir la experiencia de estar abajo de la nieve para que se pueda transmitir algo de esa sensación también, intenso. También un dato de la película de la sociedad de la nieve es que, tipo, por ejemplo, si un actor en la película se moría, desaparecía del set y es tipo... Es como si hubiera muerto, tipo, en ese momento de rodaje, como, ya no lo ves, ¿qué le pasó? Claro, claro. Bien, sí, hay varias, se me ocurren distintas películas, ¿no? Con esta experiencia medio extrema. Sí. Y también estos actores con esa versatilidad, muchos lo sienten como si esto es un plus, esa posibilidad de, bueno, atravesar o modificar sus cuerpos para cada una de las películas y los personajes que están construyendo. Es un dilema porque se forman dos corrientes de pensamiento, que es el actor que logra meterse en el personaje viviendo lo que pasa en el personaje, y están los que sienten que internamente tienen que sentirse involucrados con él y entran en debate y chocan estos dos clases de pensamiento de cómo un actor debería involucrarse en una producción, si debe quedarse si de pasar frío en una montaña o adelgazar mucho para interpretar a un personaje que está pasando la misma situación, o a través de efectos poder lograr ese resultado. O sea que sigue estando vigente, claro. Sigue estando vigente si hay que transitar de verdad el dolor, la sensación de asfixia, o eso se actúa, ¿no? Son dos corrientes para la gente que estudia teatro, claro. Sí. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te ves con esto ahora? Bueno, te propongo mañana que te caiga 4-5 kilos de nieve para que tengas cara de frío. Ay, no. ¿No, no? Un poco mucho sería. Sí, esto también me hace acuerdo que, viste, lo que dijo Lucas, que, por ejemplo, el personaje, el actor que interpretó a It, tipo, quedó con un miedo y que cuando se veía, tipo, le daba miedo o era algo así. Tenía miedo de la personificación que había hecho de sí mismo y lo perseguía en sus pesadillas, una cosa así. Claro. Bueno, hay muchos cuentos, no sé cuánto de realidad, ¿no? Sobre todo sobre niñas y niños que participaron de grandes películas, que después, bueno, no fue tan fácil salir de ahí. Yo me acuerdo la de la nena que estaba frente al televisor, que se la tragaba o te llamaba la tele, o sea, que daba mucho miedo. La de la chica del aro, creo. Sí, sí, no, sí. Bueno, pero fueron como experiencias intensas para esas niñeces, ¿no? Hoy se supone que debería estar más protegido todo lo que tiene que ver con las niñeces, la actuación, la exposición en los medios. ¿Qué les parece? ¿Eso sucede o no sucede? Lo que noto que la industria hace es llevar al límite legal de lo a cual poder poner en tensión a una persona. Redundante con el ejemplo de La sociedad de la nieve, pero muchos otros casos de esas películas de situaciones extremas en las cuales traen un nutriólogo para poder suministrarle una dieta la cual deteriora el cuerpo, pero queda un mínimo para que pueda seguir vivo. Y a mí me parece una locura eso. Sí, lo que dice Lucas es un borde, ¿no? Ahí. Creo que eso también se implementó en la del Joker, ¿no? También, por eso. A nivel de intención del mismo actor, por llegar a estar a la altura del personaje que quiere interpretar. Y si pensáramos efectos especiales, pero bueno, los que ahora la computadora viene un poco a suplir algo de esta experiencia que por ahí estaba tan puesta en las corporalidades, o en lo físico, o en la destreza. ¿Cómo se reemplazan los efectos que se pueden hacer con la computadora? Porque antes sin un extra no te podías, yo qué sé, tirar de una montaña, pero ahora eso se puede hacer de otra forma, ¿no? De hecho, los efectos prácticos fueron cambiados muchos por el CGI, que es prácticamente crear efectos por computadora. Bien, CGI, nunca lo había escuchado. CGI son las siglas en inglés de onda, gráficos hechos por computadora, pero lo dije en español. Y es la manera en la cual se puede complementar a las películas de las cosas que con efectos prácticos no se podrían hacer, o con el tiempo establecido en la creación de una película no podrían ser posibles, como, qué sé yo. Hay casos como el de Tom Cruise, que él quiere específicamente hacer sus escenas de acción, así que con toda la producción se van hasta una montaña y logra lanzarse, pero otras producciones con menos presupuesto no quieren ni tampoco ven necesario ese clase de riesgos y se pueden reemplazar por medio de gráficos hechos por computadora. Escúchame, Lucas, o los demás, ¿no? ¿Se reemplaza o hay una sensación que no? Porque lo que está en discusión finalmente es cuánto cuánta vibración provoca o emoción, si la computadora aplana un poco las emociones, si las cosas se estandarizan mucho o si no. Tipo, por ejemplo, hay películas donde se mezclan ambas cosas y queda bien. Queda bien. Por ejemplo, la de Todo en Todos Lados al Mismo Tiempo, que fueron 5 personas las que hicieron los efectos visuales y lo hicieron a través de videollamadas. Y, tipo, sí queda bien y se ve copado. Pero, por ejemplo, las cosas donde vos decís, tipo, que no se pueden, como, por ejemplo, hay una escena donde hacen las manos de salchicha, eso hicieron con moldes para las manos. Y eso ya era un efecto más práctico. Tipo, hay momentos y hay momentos donde usarse. O sea, si tuviéramos que decir cómo son hoy las películas, cómo la industria hoy hace efectos especiales, es hibridando un poco, mezclando un poco todo lo que hay en el repertorio de posibilidades. Sí, dependiendo de cada director o cada tipo de película que se quiera hacer. Sí, no sé. Claro, tipo, también como dijiste vos, tipo, depende también de los actores, tipo, de lo que ellos permitan hacer o lo que ellos quieran hacer. Tipo, por ejemplo, el caso de Tom Cruise, el chabón lo quería hacer y lo hacía. Pero hay otros que, por ejemplo, no decían usar el CGI. Sí. Para no llegar a ese riesgo. Claro, ¿para qué? Bien, bueno, a ver, una gran escena. ¿Quién, dos ejemplos de grandes escenas de efectos especiales inolvidables del cine que me quieran contar? Del cine en general. Alguna, tirame alguna que les guste. ¿Loli quiere decir algo? Yo, no sé. Ay, cuál. Tomé de sorpresa. ¿Vos, Edu, cuál? Decime bueno, en voz alta. No sé, estamos hablando de Oppenheimer, poner sí, la película nueva. Las explosiones no son hechas con CGI o con cosas. Hicieron una maqueta pequeña. ¡Ay, divino! Para hacer explosiones. Y bueno, no se nota, obvio, que es una maqueta. Mirá, muy esas bien. Esas cosas. Esa peli casi ni tiene CGI. Es lo novedoso, creo. Está toda construida, está maquetada así y hay muchas cosas que se construyen. Varias cosas, sí. Sí, mirá. Casi ni tiene. Las luces que aparecen a veces las hacen con algo, no me acuerdo qué. Sí, bien. Pero bueno, distintas cosas que está buena en esa peli. Bien, ¿y alguna otra gran escena que les haya gustado? En sí, toda la aventura que es la película de que el nombre es una locura, Todo al Mismo Tiempo, una cosa así, donde eso mismo, que yo me perdí en la película y no me di cuenta. Onda, es obvio que hay una intervención digital, pero toda la aventura psicodélica que se produce en esa historia es algo de no creerse, y que encima 5 personas en plena pandemia hayan logrado concretar. Claro, porque estuvo hecha, yo no la vi esa. ¿Estás de acuerdo? Porque te veo asintiendo ahí. Es la película que en los Oscars 2023 ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales. Claro. Bien, bien. Bueno, ahí nos quedamos entonces. Las películas que vayamos a ver este fin de semana o en la tele, vamos a estar mirando con atención los efectos especiales, ¿no? Y pensar, imaginar cómo alguien imaginó la posibilidad de hacer eso que quería contar, porque finalmente se trata de eso, de imaginar cómo puedo contar esto que se me ocurrió. Es una maravilla. Vamos a escuchar música, ¿no? Sí. Vamos a escuchar música, y la particularidad de este programa es que la música es una mezcla, un popurrí que armó un compañero, lo armó Dino. Así sí, que Dino musicaliza. Es el compositor de este popurrí. Vamos a escucharlo y después seguimos charlando con los chicos y las chicas de la FADER, del sexto año del FADER. Thank you. acercaba el sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Y seguimos aquí en Radiográfica, estamos con estudiantes de la FADER y seguimos hablando de cine, ideal, ¿no? El fin de semana para estar mirando cine, pero poniendo la mirada, poniendo el foco, que es algo también de lo que hacen en la escuela, es una cuestión más analítica. Bienvenidas, ¿cómo andan? Bien, muy felices. Bienvenida Brisas, Nicole, Sol, de este lado Celeste y Malena, ¿cómo andan? Todo bien, la verdad, muy tranquilos. ¿Están tranquilas? La verdad sí. Que yo sí. Muy bien. Feliz de estar hablando acá con ustedes, ¿no? Está buena la radio, ¿no? ¿Viste? Y la verdad que me gusta mucho el lugar. Está muy buena la ambientación también. Eso, la ambientación de Radiográfica es divina. Me hace sentir como en casa. Perfecto. Bien, vamos a estar hablando de cine, pero ahora vamos a estar pensando en el mensaje un poco, ¿no? Veníamos pensando en los efectos especiales y ustedes trajeron para analizar y para pensar tres películas. ¿Me las quieren contar? Vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve. Sí. Abarca temas de la supervivencia, compañerismo. Por otro lado, hablamos de Yo antes de ti, que es algo más romántico, pero que también habla de los caminos de la vida. Y por último, En busca de la felicidad, que es un poco más cruda, digamos, porque habla de la importancia del nivel mental y también del nivel económico para formar una familia, ¿no? Bien, las tres películas las vieron. Sí, obvio. Bien. Sí. Bien, para analizar entonces, vieron las películas y ¿cuál les gustó más? Y Yo antes de ti. Y a mí todas. Sociedad de Nieve. Y yo creo que Yo antes de ti es algo más romántico, pero las otras somos como más difíciles de pasar. ¿Cele, La Sociedad de la Nieve? La Sociedad de la Nieve. Bien, hay gustos. ¿Vieron para gustos? Hay diversidad. Bueno, en un ratito entonces nos metemos, escuchamos la tanda de Radiográfica y nos metemos de lleno en el análisis de estas películas. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y estamos en el mundo del cine. Y me decías, Male, ahí afuera del aire, bueno, que se habían metido a trabajar esto en el marco de, ¿qué de materia? De prácticas profesionalizantes. Como bien dijimos, somos un grupo de Fernando Fader, ¿no? esto nos prepara más o menos para lo que es el ámbito de trabajar y del mundo real, por así decirlo. Uh-huh. Y nos brinda experiencias como estas tan únicas como para ir practicando un poco, ¿no? Para pensar diseño y para pensar publicidad también pensamos en el contenido, en el mensaje, en qué transmitimos, sí, ¿no? Sí, también creo que tiene algo que ver con lo que es redacción publicitaria, ¿no? Ya que nosotros redactamos un poco lo que son las películas y cómo hablarlas para transmitirlas al público y lo que generan. Bien, y en ese marco eligieron, contame Brisa, ¿cómo fue que eligieron estas pelis? Y un día las profesoras vinieron, nos dieron la idea, nos contaron que íbamos a venir a una radio y queríamos elegir tres pelis, no queríamos quedarnos con una, entonces hicimos en el grupo de WhatsApp, hicimos una encuesta de todas las películas y quedaron estas tres. Y nada, empezamos a investigarlas, a verlas, porque yo no vi las otras dos, pero después las vi. No las conocía, me empezaron a contar y así conocí las tres películas bien a profundo. Escúchame, Brisa, ¿era muy diverso lo que proponían de pelis? Más o menos, eran distintos temas, pero tenían un concepto en común cada una. A ver, ¿qué concepto tienen en común? Y de las relaciones entre familiares o entre amigos, que es muy valorada o a veces no, depende de la persona, y que eso a veces te da ese pie a continuar con tu vida pese a las adversidades. Las dificultades que tenés como persona, en tu trabajo, en tu vida amorosa o en tu familia en general. Es cierto, claro, las tres tienen en común algo de esos vínculos positivos, sí, o no, y cómo juegan, ¿no? Mm. Sí, claro, si bien no de la misma forma, pero se lleva a cabo eso. Y las tres películas te hacen llorar. Sí, a full, llorar y llorar. De alguna manera. Bueno, arranquemos por alguna, a ver, ¿quién me quiere contar? ¿Por cuál arrancamos? Por Llante de Ti. Claro, vamos a arrancar con Hablando yo antes de ti. Es una película, bueno, para mí muy bella. Se trata de una chica llamada Louisa Clark, donde consigue un trabajo para cuidar a un cuadripléjico que al principio de la película se cuenta que tuvo un accidente en una moto y quedó con un problema de que no podía mover sus extremidades del cuerpo, ¿no? Entonces todo el tiempo necesitaba ayuda y por eso estaba Lu para acompañarlo y todo eso. Y y llegó una parte de la película que decidió no formar más parte de acá. Entonces, es triste la película. Porque en esta película... Ya me lo contás con esa carita y me voy a poner a llorar. En esta película agarramos dos conceptos, que es que hay que pensar en uno mismo y que no hay que tener miedo a amar por segunda vez. Bien, ahí deja eso como enseñanza. Se establece una relación potente, ¿no? Entre esta persona que cuida. Sí. ¿Cómo es un poco esa relación? Y primero podemos hablar de que Lu, antes de conocerlo, tenía una relación media tóxica, tenía una pareja anterior que ella no lo veía, porque Lu dejó los estudios por trabajar, lo cuidaba, porque a la familia no llegaba a pagar las cosas. Entonces, ella trabajaba todo el día, porque cuidarlo era cuidarlo todo el día. Llegaba a la casa y no veía que el novio, la pareja anterior, la trataba muy mal y no lo veía, estaba ciega. Bien. Y ahí, o sea que en realidad se ayudan mutuamente. No es que, ¿no? ¿Quién? Sí. Sí, más o menos, sí. ¿Por qué? A ver, más o menos. Y porque Lu, en parte, es contratada por la familia de Will, sí, para que lo ayude en sus necesidades diarias. Sí. Y así, en parte, se transforma en una relación dependiente, pero es justificada, en parte. Pero así como Lu ayudaba a Will de esa manera, Will le hacía... ayudaba a ella. Claro, le hacía ver muchas cosas que con su pareja actual ella no veía. Claro, eso digo, que hay una cosa que se armó mutuamente porque le hacía ver esto, recapacitar sobre cosas que no estaban buenas. Claro. Bien, bueno, un bajón, es triste. Sí, es muy triste. No la spoileamos, pero termina bien un poco. Sí, no. sí, termina bien. Sí, bien, bien. ¿La otra peli? La otra peli es En busca de la felicidad, que se trata sobre Chris Gardner, que es un padre de familia, que por adversidades de la vida se ve obligado a vivir en la calle con su hijo Christopher y así atravesar un montón de situaciones feas, pero a la vez que les enseña mucho y los une mucho como padre e hijo. O sea, todo para conseguir un trabajo, por lo que me acuerdo. O sea, todo era en busca de un trabajo, pero no, al final no era la razón de buscar un trabajo, sino a pesar de que se puede ver que lo único que quería era un trabajo para sostener a su hijo. Él quería seguir con sus sueños ahí, que es el concepto que agarramos de esta película, que era que no puedes abandonar tus sueños a pensar de los demás, de las opiniones, porque en este caso la mujer de él no la apoyaba nunca y lo único que él seguía a pie era por su hijo. Él no tuvo muchas oportunidades de trabajo, pero le tenía que dar un buen ejemplo al hijo, que era seguir adelante igual. En un contexto complejo, ¿no? Porque esa peli tiene telón de fondo en términos de momento histórico, de crisis económica, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Obvio, o sea, ¿qué era, Nueva York? No, desconozco la crisis económica en ese tiempo, pero por lo menos para Chris le costaba mucho conseguir un trabajo, aunque sea de cualquier cosa, lo tomaban como un tonto, como que era un don nadie, pero él tenía fe en sí mismo y tenía como a su hijo de esperanza. Porque su hijo siempre estuvo a su lado y nunca lo cuestionó de por qué era un mal padre, supuestamente, o por qué no tenía una casa, al contrario. O sea, Chris siempre hizo todo para que su hijo Christopher viera el mundo de una manera infantil, pero adulta a la vez. La realidad, sería. Sí, la realidad, o sea, una realidad para un chico de, no sé, 6 años más o menos, por ahí. Un momento de, bueno, el neoliberalismo extremo, con mucha desocupación, mucha dificultad, gente en situación de calle, ¿no? Sí, es raro ver en las pelis esa imagen. Es que es algo que no se suele mostrar. No se Entonces, muestra. Entonces, esta película lo que yo creo que hizo fue mostrar esa cara y hablar de algo que era como algo más oculto, digamos. Y porque todas las películas vos ves y es todo felicidad, amor, que tienen plata y todo eso, y acá te está mostrando la realidad de lo que está pasando hoy en día. En realidad, lo difícil que es conseguir un trabajo, incluso, claro, teniendo los suficientes estudios y el CV y listo, las ganas. Además, de lo difícil que es mantener una familia, de todo lo que tenés que tener en cuenta para mantenerla. Me decía Cele que había algo parecido a lo que está pasando en relación a la dificultad para conseguir trabajo. Sí, es muy, por ejemplo, no importa qué tan preparado estés, no importa qué tan estudioso seas, o puedes conseguir, tienes más posibilidad de conseguir un trabajo, pero aún así se te presentan muchas trabas a la hora de siquiera conseguir un trabajo digno, tipo para conseguir un trabajo para mantener a toda tu familia, o por lo menos eso. Claro, está bueno de la peli también porque pone algo del contexto, si no parece que todo tiene que ver con la voluntad. Sí. Y él ponía voluntad y las cosas igual, claro, no estaban difíciles. Pero claro, él seguía a pensar de las opiniones que le decían, la mujer que no la apoyaba. Para mí es re difícil eso, porque entre que el círculo más cercano que tenés no te apoya y lo único que tenés es a tu hijo chiquito, que le tenés que dar ese ejemplo a seguir a la vida sin importar los demás, que tenés que seguir y luchar por tus sueños. Que creo que esa es la reflexión más grande de la película, es tipo ni siquiera no rendirte, sino el seguir persistiendo a pesar de que, y también rendirte ante los sueños, porque a pesar de que sí seguía sus sueños, que era el de vender las máquinas, el lo único que quería era deshacerse de todas las máquinas para tener algo de dinero para así después sobrevivir un poco y después conseguir el trabajo soñado. O sea, al final renunció a absolutamente todos sus sueños y simplemente para vivir bien con su hijo. Es como lo más básico, conseguir un trabajo. Él terminó la película terminando consiguiendo un trabajo y estando con el hijo. Es prácticamente lo más básico que puede tener. Y esas máquinas infernales. ¿Qué tienen en común la peli anterior con esta? Y yo creo que acá es lo común que están pensando en él mismo. Como Will pensó en él en su momento. Había pensado en los demás, había pensado en Lou con la decisión que tomó. Pero acá lo que tienen en común es que los dos pensaron en sus sueños. No en sus sueños, en tomar sus propias decisiones. A eso voy. En seguir y... Claro, en base a lo que anhelaban, por ejemplo, Will quería que Lou sea feliz pese a todo, aunque su relación fuera muy dependiente. Y bueno, hizo lo que él creyó necesario para que ella fuera feliz. Y en el caso de En busca de la felicidad, Chris hizo todo para que su hijo fuera feliz y tuviera, una vida tipo que todo chico chiquito tiene que tener. Bien, nos queda una peli. Sí, Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. La más esperada, ¿no? Sí. A ver, cuéntenme. Bueno, para dar una breve introducción a lo que es La Sociedad de la Nieve, es una película que narra un trágico accidente donde un avión que abordaba 45 pasajeros se estrella el 13 de octubre de 1972, ¿no? Y este avión se parte a la mitad y deja únicamente con vida 16 pasajeros. El avión en un principio iba bastante bien, había muchas turbulencias, pero se consideraba que era algo común. Hasta que en una de esas, por un cálculo erróneo, el avión dobla de manera equivocada y se dan cuenta que están a punto de estrellarse. Obviamente hacen todo para evitarlo, pero aún así no lo logran y causan este trágico accidente y pasando lo que pasó. Bien, todo eso en los primeros dos minutos de la película, chan, sí. Y pasó. Chan. Se quedaron en la nieve, entonces. Y bueno, se vieron obligados a pensar en qué podría pasar, a esperar un rescate que nunca llegó. Y asimismo, se vieron obligados también a sobrevivir con lo que tenían al alcance, que a la vez era mucho, pero a la vez no. Porque, no, era muy poco. No, porque puedes tener cualquier cosa al alcance, pero si no sabes cómo aprovecharlo, es poco. Sí, sí, además de que algo lamentable es que les tocó justo en los Andes. O sea, no había manera de conseguir alimento y era algo que tenían que rebuscar mucho, además del frío que pasaban ahí arriba, ¿no? Encima en esos años que era mucho más frío que claro. Actualmente. Además, bueno, también consiguieron tratar a los heridos con lo que tenían a mano. Lograron estabilizarse con lo poco que tenían y pensaron en cómo sobrevivir. Y básicamente se ingeniaron para hacerlo y se asignaron las tareas. Uh-huh. O sea, hubo algo colectivo que se armó. Claro, sí, claro. Y colectividad. Supervivencia acá claro. Hubo. Que es el concepto que tomamos de esta película. Claro, porque ellos eran un equipo, o sea, era un equipo de rugbyers que sí. Iban a ir a otro país para jugar en un partido. Y justamente ese deporte se destaca, así como muchos, en el compañerismo. Y la confianza. Claro, que uh-huh. Sin uno no puedes hacer el gol. Si no estás con tu compañero o tus compañeros, o sea, no puedes avanzar. Y de eso mismo se trata la supervivencia de cualquier índole. Claro. El triunfo del equipo depende del mismo, de la confianza y el respeto que le tengas a tu compañero. Básicamente por eso consideramos que era algo que trataba el compañerismo, porque dependía mucho uno del otro y si no trabajaban como un equipo no hubiesen sobrevivido, la no. verdad. Porque, o sea, la hipótesis es que la experiencia de haber sido equipo en el rugby les jugó a favor, claro, en esta experiencia traumática. Claro. ¿No? Sí, sí, equivocando que todos, la mayoría eran conocidos, bueno, la gran mayoría, sí. Eso llevó a la gran supervivencia. Si no, o sea, porque recuerdo que ellos plantearon de que si no hubieran tenido mínimo esta filosofía o esas religiones en conjunto que tenían, no hubieran sobrevivido. Bueno, está el debate si hubieran sobrevivido, si hubieran sido personas diferentes o si hubieran sido claro. Personas conocidas o desconocidas. Y perdieron tiempo en organizarse. Sí, yo creo. No, es que creo que hay un debate ahí. Porque sí. Para mí actuaron de manera muy rápida. O sea, yo considero que fueron muy inteligentes a la hora de pensar y se organizaron bastante bien. Quizás en lo que tardaron un poco, pero creo que es algo normal debido a la circunstancia, es que no habían comprendido la manera en conseguir el alimento, ¿no? Pero sí. Medido el tiempo fueron encontrando la manera. Sí, pero ¿estás de acuerdo o no? ¿Qué sí. Tipo de que si perdieron tiempo en la manera, a ver, la última expedición que fue la de 10 días que pudieron haberlo hecho más antes, que ellos también se plantearon de por qué no lo hicieron más antes, y de antes cómo perdieron el tiempo, que es obvio que iban a pensar que los iban a rescatar, porque mayormente se hacen simulacros de rescate cuando un avión se pierde. Entonces ellos esperaban a que los rescataran. Sí, el tema es que ellos no contaban con que el avión no se iba a ver desde arriba, y no solo porque el avión era todo blanco y se camuflaba con la nieve, sino que no tenía las alas y había solo una parte, o sea, era muy difícil de diferenciarlo entre tanta nieve, ¿no? O sea, hubo muchos momentos que se les fue el sí. Estado de ánimo al sí. Al tacho, o sea, momentos que flaqueaban. Claro, pero es más, en una pasa un avión arriba de ellos y empiezan a gritar emocionados, están muy contentos pensando que iban a ser rescatados, hasta que caen en cuenta que aún así los seguían buscando y no, sí. No se habían percatado de que estaban ellos ahí abajo. Bien, entonces ahí hay como momentos críticos. Está bueno para pensar que la peli esta, siempre el cine cuando nos emociona es porque un poco habla de nosotros y nosotras, ¿no? Sí, obvio. Probablemente no, bueno, espero no caerme en la mitad de la cordillera en invierno, pero uno atraviesa momentos críticos y ese grupo que te apoya o eso que armás como red, sí. Te puede jugar a favor o en contra si no sabes cómo hacerlo, sí. ¿No? Sí, es a favor, porque toda la razón por la que se vieron, igual yo sí creo que fue por cómo se llevaron, fue porque tenían todo en contra. Sí, también actuaron de manera muy civilizada. Sí, demasiado. Porque creo que en un caso distinto pudo haber sido muy malo y demasiado. Y, bueno, no entro en detalle. Sí, como en las diferencias y todo eso. pero... Bien, cierro. Sí. Última frase. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Una reflexión y cerramos y nos vamos con la música. La música de Dino. ¿Quién quiere contarme algo por eso? No, está muy buena la música de Dino. No, no, no, la frase. Bueno, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Yo creo que es una frase hermosa. A la vez es algo triste, ¿no? Porque la dijo el protagonista de la película, alguien muy importante, que sacrificó su vida por el resto del equipo. Yo creo que Numa Turcati comprendió lo que es el amor y lo expresó al máximo. Y él decía que el amor era más allá de expresarlo con palabras, sino expresarlo con acciones. Entonces él da la vida por sus compañeros, explica que dar amor era un esfuerzo constante y buscaba beneficiar a otros y alentarlos al máximo, porque él siempre los alentó al máximo para que sigan luchando por vivir y que no se rindan tan fácilmente, ¿no? Bien, nos quedamos con esa frase. Nos vamos a escuchar música. Está bueno para pensarla hoy y en la vida cotidiana, sí. Esta frase sobre el amor y los amigos. Un poquito de música, la música que nos armó Dino para este programa de sexto año de La Fader. Bueno, estamos en el último bloque de este Hora Libre y tengo allá en la operación técnica con Male a las compañeras que estuvieron recién mirando cuál es el trabajo concretamente en una radio de la operación técnica. Mientras les doy la bienvenida, bienvenida Palo, José, bienvenido. Allá está Camila, Flor y Lorenzo. Cuéntenme de qué van a estar hablando. Bueno, vamos a estar hablando de los remakes. Primero que nada, ¿qué es un remake, no? ¿Qué es un remake? Es una adaptación de algo ya existente, en este caso una adaptación de una película, que puede tener complementaciones actuales o no. Claro que sí. Ahora vamos a hablar de un ejemplo bastante reciente. A ver. De Disney, La Sirenita. Sí, que a día de hoy sigue abriendo a debates y que sigue siendo controversial. Claro, por ejemplo, muchas personas empezaron a plantear... cierta molestia con que la actriz que protagonizaba el filme fuese de color, o sea, una actriz negra. Bien, punto uno, reversionar o hacer una remake no quiere decir hacer algo calcado de lo que fue, sino traerlo a discutir cosas en el presente, ¿no? Porque no es hacer exactamente lo mismo, ¿o sí? Se supone que no. La idea del remake es poder reversionar algo en general. Bien, reversionar, bien. Y este director o directora, no sé. No sé. No nos fijamos realmente. Le pone el plus este que traes vos, ¿no? Este plus de... es una persona afrodescendiente, La Sirenita. Claro, como que intenta apelar quizás a la inclusividad teniendo artistas de distintos de distinta diversidad de etnias o de contexturas, etcétera, como se pudo ver últimamente en el contexto en el que vivimos. Y mucha gente no le gustó la idea de que no interprete a alguien blanco, de hegemónico, supongo, de pelo rojizo, quizás. Es decir, que no sea fiel a la película animada, que es una adaptación a la vez del libro. Bien, una discusión ahí. Y también hay algo de la industria, al Disney, aunque nos cuesta a veces a la distancia, es un poco progre en este sentido allá. Se la discute, ¿no? Claro, igual es muy... es bastante debatido porque intentan tener una identidad progresista, pero dentro de las producciones no se da tanto, es un espacio inclusivo realmente. Bien. ¿Qué opinan de lo que está diciendo Palo? Me parece muy bien, da bastante pie a nuevos actores y abre una diversidad en el que la gente se puede sentir más identificada, más segura de lo que está viendo. Representaciones distintas. No sé si las problematiza como nos gustaría, pero al menos eso, hay una porción de la población que debatió por qué no era blanca y pelirroja. Claro. En realidad muchos argumentan que tendría que ser blanca y pelirroja porque tienen que seguir el origen danés, que es la historia, ¿no? El libro, para que represente a esa región. Claro, entonces ser exactamente fiel a lo que el autor inicial había hecho. ¿Alguna otra remake que se acuerden? Siguiendo con el ejemplo así de Disney, sería, por ejemplo, el Rey León, que, o sea, en pocas palabras es un copy-paste de la que sería animada, porque, o sea, no trae ninguna estética nueva, salvo la animación en 3D, pero después dentro de sí como no muestran algo ya, lo que es Disney, no algo así fantasioso, no... No aporta nada nuevo, decís. Y para mí no. Bien. No, por eso es como una copia de la... Bien, animada. Muerte a Disney. Sacamos lo que acabo de decir. La opinión de Flores. Mi opinión claro, es esa. Justo lo que tiene es que es simplemente atractiva visualmente. Y aparte ni siquiera es tan atractiva visualmente porque... no tienen expresión los leones cuando hablan. Porque son tan realistas que... Que como hay una discusión ahí, claro. La caricatura. Claro, pierde su chiste. La idea de la ilustración y todo eso que trae, claro. Simba, ese bomboncito, ya no. Y pregunto entonces, ¿es una copia? ¿Es porque se le acabaron las ideas? ¿Una remake? En realidad depende mucho del caso. Hay una gran gama de motivos, supongo. Muchas veces con los que terminan ejecutándose mal, como podría ser el del Rey León, se le atribuye eso, principalmente en Disney también, porque... vienen de un momento donde sacan exclusivamente remakes, o al menos lo que más se publicita son las películas que sacan como remakes de obras viejas 2D, o sea, animadas en 2D, que reversionan con animación CGI, como para apelar, supongo, al público infantil actual que consumen ese tipo de animación. Pero también hay otros ejemplos fuera de esto, sacando Disney ya porque tiene un montón de remakes y no sé si están muy buenos para hablar. Pero, por ejemplo, un gran remake que tiene intenciones bastante... buenas intenciones, o interesantes, mejor dicho, es Suspiria, por ejemplo. Bueno, la primicia de Suspiria va... La de 1977 y la del remake de 2018... Va de una premisa así de la protagonista, que ahora mismo no me estoy acordando el nombre, va a Alemania para seguir con ¿cómo se llama? Para poder entrar a una academia de danza, y que a consecuencia de esto van pasando cosas extrañas ahí, como medio así misteriosa, medio como, ¿cómo le habías dicho? El ocultismo, más que nada. La original y el remake tienen dos propuestas creativas distintas. Tienen los mismos objetivos, pero por ejemplo la original se muestra más que nada la danza con una complementación del ocultismo, y el remake es al revés. Bien, me traen conceptos porque se ve que están estudiando esto. Entonces, propuestas creativas distintas como para hacer un análisis, ¿no? Porque estamos viendo cine, pero ustedes están en el marco de una materia. Y ahí también te corregías, Pablo, y me decías, no es bueno o malo, es interesante o no. La posibilidad, ¿vieron? Porque a veces hay gente a la que le encantó algo, ¿no? O que le pareció bueno lo que a vos te pareció malo. El tema es qué aporta de novedad. o si no hay ninguna novedad, si la novedad tiene más que ver con el mercado, lo que me decían de Disney, para meter gente nueva a una historia que ya contaban y ampliás ese mercado o ese universo de gente que era seguidora de eso, o hay algo novedoso, ¿no? Un poco eso sería la diferencia entre una remake más interesante que otra. Claro, principalmente eso, innovar la historia que ya conocemos, poder ser capaz de agregar información a la narrativa o a nivel visual, poder ser capaz de recontarlo de una manera que la historia permanezca viva y homenajearla claramente, así como también hablar del contexto al contexto actual, que pueda sobrevivir a los cambios de la sociedad, supongo, y del pensamiento de la gente. Por ejemplo, King Kong me parece que es un ejemplo de eso. King Kong de 1933. En un inicio la película es una expedición para en búsqueda de cosas misteriosas. Se encuentra un mono enorme, que es lo que más resalta, y lo que se llevan, se lo apropian y lo exhiben como su grandeza. Después, bueno, todo sale descontrol en esa película, pero ya en el remake, en las que salieron después, se le agrega más sentimiento a la obra. Tiene una fauna grandísima, en la que aparece, por ejemplo, Jack Black, la primera remake. Hay todo tipo de bichos, criaturas enormes, bestias prehistóricas. Bueno, otra cosa más es que después, más adelante, ahora en estas películas de monstruos, se le trata de vincular y con las nuevas problemáticas de hoy en día, como por ejemplo el medio ambiente. Ahora en las nuevas películas apuesta más a un público más adolescente, ya que los encargados de cuidar y proteger a esta bestia enorme que antes era capturada, ahora son protegidas, son las mismas que se encargan de cuidar el medio ambiente y personajes principales, adolescentes. Se explora mucho la problemática del clima y cómo tenemos que cuidarnos. Bien, ahí entonces otra vez, ¿no? Un reactualizar puesto en contexto. La primera era, bueno, cuando salían los que salían a conocer el mundo y traían de los distintos lugares del planeta para exhibir, y ahora ya estamos pensando las cosas distintas. Bueno, me gusta esto de que a los jóvenes les interesa el medio ambiente, entonces está pensada para ese público. Ojalá sea cierto, ¿es verdad? ¿Les interesa ese tema? Sí, es interesante. Bien. Tenés una voz hermosa, José, para la radio. Muchas gracias. Bueno, si puedo agregar otra cosa más de esto, es que dentro de todo este universo de monstruos, todos, hasta Godzilla, que antes eran bestias que demostraban la destrucción humana, ahora son protectores. Cualquier bestia alienígena que venga se encargan de cuidarlo. Son los héroes. Claro, son los nuevos. Bien, claro, Godzilla es un ejemplo porque tiene, no sé, muchas versiones. Remake, reversiones, ¿no? Sí. Un montón. Sí. Y en cada tiempo fue variando un poco. También para quien es director o directora de estas experiencias, ¿cómo hacer para homenajear pero no contar lo mismo? ¿Qué le aportás vos de nuevo a esa historia? Debe ser complejo, ¿no? Algo que está tan contado y tan trillado ya. Claro, por ejemplo, no se me viene un ejemplo puntual, pero sí, el punto del remake.